Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Aquí Tocchio y Dem Jun. Qui tutti lo siamo insieme. Y si only two songs. Aquí todos lo siamo juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando. Hola, buenas tardes, hoy es 4 de julio, estás escuchando Radio Topo, el 101.8 de la FM. Sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos, sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Este es el programa de Lucha Libre, el programa de Asia, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos, desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. Emitimos los miércoles de 8 a 9 en Radio Topo, el 101.8 de la FM, y tenemos un teléfono al que puedes llamar, que es el 976-29-13-98, y una página web que es www.asi-asi.org. Se convierten en camión, pobre del vaquero que nos subestima cuando se duermen, se le viene la colonia encima, por eso los vaqueros en todas las esquinas. Y como de costumbre, tenemos el estudio lleno de gente y hoy vamos a tratar varios temas, aunque a lo mejor hoy vamos a empezar un poco mal porque creo que no les ha gustado mucho la canción. Pues no, a mí personalmente no es que no me guste la canción, hago un llamamiento a la audiencia para todos los que estén hartos de que todos los miércoles nos pongan calle 13, llamen al 29 13 98 y apoyen esta iniciativa, porque es misión imposible quitar esta historia de calle 13. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, volver de la guerra, tú quieres guerra. Las hormigas pueden contra cualquier... Bueno, y aparte de discusiones musicales, ¿de qué más vamos a hablar hoy? De ninguna discusión musical. ¿De hormigas? ¿No te gusta? Pues mira lo que dice la canción. Hablemos de hormigas. ¿Habéis visto alguna hormiga por aquí últimamente? Aquí ya sabes que los bichos, los animales que pasan por aquí no son hormigas, son peores. Y con este calor, además, yo creo que se funden. Yo no digo nada hasta que no quiten la canción. No, que lo mío es campaña en serio. O sea, voy en serio, o sea. Ah, ya, mira. Ya está. Ya no tenemos ni hormigas, ni guerra, ni calle 13. No, hormigas tenemos y guerra, también. Y guerra también. Y calle 13 también. Pero no pasa nada. Hola, buenas tardes. Se te oye bien, se te oye lejos, como si estuvieras en Cancún. Pues casi, casi. No, porque no, en Madrid no hay playa. Vaya, vaya. No, en Madrid no hay playa, lamentablemente. Se viene esto, hermano. Se viene. Que es que está aquí. Yo oigo bien. Claro, pues sí, como sí. Oye bien José Andrés, por los demás, qué más dará. Bueno, Lola, que te digo, ¿te has enterado de lo de la partícula de Dios o no? No, porque, o sea, sí que me he enterado yo de que hay una cosa por ahí que dicen que es Dios y que resulta que es una partícula, pero... Pues fíjate, pero tú, sí, pues esta ha sido la solución. Ya está, ya no te estarás. Ya no tienes que hacer nada. Yo veo yo que va por ahí el tema. ¿Ya no podemos seguir siendo ateos? No. Ahora todos a creer y ya está. Y un bosón para cada. Tú te encuentras tu bosón que tienes, ¿me entiendes? Tú estás llena de bosón de estos. Entonces te chocas contra ti misma varias veces o contra la pared, que te vayas así como desintegrando de a poco, y mientras tanto se te suelta un bosón, y es eso, la partícula de Dios. Y además produces mogollón de energía. Pero mientras, como ya veo que no la tienes controlada, vamos no, a cantar. No la tengo nada controlada. Es que yo hay palabras, o sea, partículas, Dios, energía, o sea, como que... Mal hecho, Lolita. Como que no termino yo. Pero bueno, no importa. Dado que no la has encontrado todavía, vamos a contar con tu inteligencia normal. Antes de la partícula de Dios, ¿vale? Por favor, con la normalita, que no es que sea mucha, pero bueno. No digas bobada. La tengo controlada. Bueno, le recordamos a quien nos esté escuchando que Lola lleva el CEDOC, el Centro de Documentación sobre Zapatismo. Y sabe muchas cosas esta mujer sobre México. Entonces le vamos a preguntar cositas que... Sí, venga, no seas así. No seas así, Lola, que sí que sabes. Vamos a que nos cuente un poquito qué es lo que ha pasado en las elecciones. Otra cosa que también está cundiendo mucho y que no sabemos muy bien... Lo del yo soy 132. A ver, ¿qué va eso? Y yo creo que sería, a lo mejor, como hay acusaciones de sobre la coyuntura del 132, sobre las elecciones y tal, a lo mejor empezamos hablando del 132 y explicamos un poquito. Queráis. Y luego seguimos a las elecciones y las últimas novedades que ahora allá por esas tierras. Vale. ¿Qué es eso del 132? ¿Es como un 15M de aquí? Pues es una cosa parecida, o puede llegar a serlo, o quién sabe. Esto, como todo, está ahí, a ver cómo se va desarrollando. De todas formas, tiene un nacimiento bastante, bastante interesante. Surge del rechazo de jóvenes de la universidad, curiosamente de una universidad privada, de estas de... La Ibero. La Iberoamericana. De niños, la Ibero, sí, la Iberoamericana. Un rechazo al candidato del PRI, a Peña Nieto, precisamente el que señor presidente. Ha ganado las elecciones. Rechazo al señor presidente. El que ahora es presidente, dice claro. Que ya va a ser presidente a partir de diciembre. Entonces, este señor, que quiero recordar para todos los oyentes, que fue el que era gobernador del Estado de México y máximo responsable de lo que ocurrió en Atenco, cierto, aquella bestial represión, pues este señor ha habido desde hace pues más de 2 años toda una campaña, sobre todo de las televisiones, ha habido una campaña a favor de él. Y, bueno, ya el año pasado, hace justo un año, en México se decía que el próximo presidente iba a ser Peña Nieto. Ajá. Este señor además es súper mediático, porque está casado con una estrella de la televisión de telenovelas. Ah, pues entonces lo entiendo todo. Ya está. Ya está. Sí, la Gaviota, la llaman porque hizo una telenovela. La Gaviota. Y se ha quedado con ese nombre. Sí, eso es lo que les está en recuerdos, las Gaviotas. Eso es lo que le falta a Rajoy. Efectivamente. Que no es mediático. Pero tiene gaviotas, entonces, ¿eh? Tiene gaviotas. Entonces, bueno, cuando las campañas electorales, es muy común que los candidatos vayan a las universidades a hacer campaña. Pero bueno, pues parece que Peña Nieto no se animó a ir a la gran universidad, que es la Autónoma de la Ciudad de México, la Autónoma de México, la UNAM, y decidió ir mejor a una más facilita, de niños ricos. Y le salió mal la jugada. Que estaba como más así, ¿no? Más entonces entiendo. Organizó allí un acto en el que varios estudiantes le iban a hacer preguntas y estas cosas. Bueno, el caso es que cuando este señor llegó tan contento a la universidad, pues un montón de estudiantes, muchísimos estudiantes, aparecieron con carteles diciendo fuera, fuera, represor, Atenco no se olvida, es decir, le hicieron un recibimiento maravilloso, pero no el que él esperaba. Y lo que casi nadie esperaba, que fuera en una universidad de pijos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá, que no parecían tan pijos. Bueno, no solamente esto, sino que cuando luego después en las preguntas los estudiantes seleccionados para hacerle preguntas se las hacen, le hacen preguntas súper comprometedoras. Por ejemplo, le preguntan por el aumento de feminicidios en el Estado de México mientras él fue gobernador. Es decir, se montó un pifostio bastante, bastante curioso. Vamos, que no le salió el plan como él pensaba. Vamos, le salió el plan absolutamente caído. Terrible. Pero el PRI, que está muy acostumbrado, y además con la ayuda de las televisiones, a adaptar las cosas a su conveniencia. Sí, porque eso parece que ha sido, también una de las reclamaciones, ¿verdad?, que han tenido los estudiantes, ¿no? La democracia de los medios de comunicación. Sí. Es una de las primeras. Pues resulta que el PRI, el equipo de campaña de Peña Nieto, sacó un vídeo que, bueno, era una cosa maravillosa e idílica. Los únicos estudiantes que se manifestaban con cartelitos decían presidente, presidente, no había nada. Y luego después había un montón de jovencitos a los que les hacían una entrevista ahí en el campus de la universidad, en la que hablaban de lo bueno que era Peña Nieto, de lo maravilloso que iba a ser como presidente. Y si acaso alguno decía, bueno, sí hay alguno que está en contra de él, pero es que no sabe lo que dice. ¡Ay, pobre! Bueno, esto, claro, tú ves eso después de que... Además es que es alucinante, es muy sorprendente que un equipo de un candidato haga eso en esta época en el que los teléfonos móviles tienen todos vídeo, y que a los 2 minutos YouTube estaba lleno de montones de información y montones de imágenes de cómo había sido el recibimiento a Peña Nieto. O sea, es algo que no se puede ocultar tan fácilmente. Bajo palio. Efectivamente. Entonces, los chavales de la Ibero se enfadaron mucho, y mucho más cuando descubrieron que al menos algunos de los pretendidos estudiantes que hablaban en ese vídeo, resulta que ni siquiera eran estudiantes y ni siquiera habían estudiado en su momento en la Ibero. O sea, que no había conseguido ni siquiera prepararlo con algunos. Eso serían consejos, Lola, de su señora que tiene experiencia. Claro, claro. Le dijo, tú lo que tienes que hacer es esto. Efectivamente. Entonces, lo que ocurrió es que hubo unos jóvenes de la universidad, unos chavos, que se les ocurrió hacer un vídeo en el que ellos mostraban su tarjeta de pertenecer a la universidad, decían su nombre, decían yo soy fulanito de tal y no estoy de acuerdo con Peña Nieto por esto, así. Ese vídeo lo tenemos aquí, pero por no interrumpir no lo vamos a poner. Luego ya, si acaso, pondremos el sonido. Pero vamos, lo podéis buscar en internet, yo soy 132, y veis las caras de los estudiantes y veis que... Bueno, cómo son los estudiantes de la Ibero, que cuenta. Claro, todavía no se llamaba ese vídeo, yo soy 132. Porque, en realidad, en ese vídeo salen 131 chavales, 100 chicos y chicas. Entonces, nada más emitirse por YouTube, nada más subirlo a YouTube, empezó a correr por el Twitter, el hashtag, yo soy 132, es decir, el siguiente chaval que no sale en ese vídeo porque ya no ha dado tiempo. Y entonces, a partir de ahí, por Twitter, se montó una convocatoria para una manifestación protestando contra las televisiones, contra Televisión Azteca, fundamentalmente contra Televisión Azteca y contra Televisa, que recorría una parte del Paseo de la Reforma hasta la Glorieta del Ángel. Aquello fue impresionante, muchísima gente, muchísimos jóvenes, y no solamente jóvenes de la Ibero, o sea, fueron jóvenes de la Ibero, jóvenes de la UNAM, jóvenes de la Universidad de la Ciudad de México, es decir, montones de chavales de todos los sitios. Y algún que otro no tan joven, que también empezó a aparecer por allí, igual que en un momento determinado pasó con el 15M. Entonces, podríamos decir que en su principio es un movimiento de estudiantes universitarios y además de un extracto social, digamos, clase media, media alta. Efectivamente. Entonces, estos chavales se han centrado muchísimo en el tema precisamente de la limpieza de las elecciones. En principio, ellos dicen que no solamente están por el tema de estas elecciones, desde luego se han declarado partidistas. No han pedido el voto para ningún candidato. Lo único que han pedido el no voto a un candidato, eso sí es cierto. Sí han pedido que no se votase a Peña Nieto, pero no se ha pedido el voto a nadie, mucho que alguna gente ha querido hacerlo, ha querido que se hiciera, ¿no? Pero no ha sido así. Entonces, ellos se han dicho que hay que cambiar el país, que hay que modernizar, que hay que hacer verdadera democracia, que la democracia no es solamente el poner los votos en una urna, pero que evidentemente el respeto a los votos en la urna es fundamental. Y eso es lo que está, eso es el 132. Entonces, falta ver cómo se desarrolla eso, cómo sigue adelante, cuánta de la gente que está ahí realmente sigue porque está por eso y no era gente que estaba intentando tirar por uno de los otros candidatos. A eso iba yo. ¿En algún momento instrumentaliza López Obrador, de candidato del PRD, digamos, de la socialdemocracia mexicana, instrumentaliza ese movimiento? No él directamente, bueno, él hace guiños a los jóvenes del 132, pero yo creo que son más las gentes que estaban alrededor de él, la gente que conforma lo que se llama el movimiento Morena, que han que no me preguntéis qué significan las siglas, porque sí que me pilláis porque no lo sé. No te preocupes. Pero lo único que os puedo decir es que reclaman la República Amorosa. Amorosa. Sí, seguimos, pero no penséis lo que estáis pensando. No. Porque eso tiene más que ver con un poema, un libro, más bien, del poeta Jaime Sabines, que se llamaba Los Amorosos. Jaime Sabines. Bueno, sí. El tío falleció tío del actual gobernador de Chiapas. De Juan. efectivamente. Ajá. Vaya, vaya. Bueno, gobernador de Chiapas de mala reputación, para dejarlo bien claro. De muy mala reputación. Conocido aquí en Zaragoza. Recordemos que vino a la inauguración de la Expo. Un recuerdo. Ahí estuvo. Y ahí un abrazo estuvo. Muy grande a toda la ciudadanía que abrazó la Expo de Zaragoza. Sigue, ajá. sigue. Entonces, bueno, más o menos ese es el movimiento 132. Siguen ahí, siguen diciendo en estos momentos que hay que respetar el voto, están, bueno, pero que no solamente es el voto lo que va a llevar a México a una democracia real. Pues hay que ver cómo se desarrolla ese en los próximos meses ese movimiento, pero yo creo que sí tiene muchas cosas con sus características, porque México es México, pero sí tiene muchas cosas que ver con el 15M. Bueno, de hecho yo, por lo que he podido ver por ahí, allá en México los llaman los enojados. Sí, efectivamente. Y ellos además han tenido también una voluntad internacionalista importante. Mira qué bien. Y se han puesto en contacto con gente del 15M, por lo menos yo sé que aquí en política internacional en Madrid se han puesto en contacto con Occupy Wall Street, con Occupy Boston, es decir, sí que están sacando, haciendo contactos en esta entre estas gentes, ¿no? La internacional indignada. Esto es. Exacto. Pero, a ver, sé que ha habido alguna, reconocen a los zapatistas, etcétera, etcétera, algún reconocimiento, alguna cosa, algunas declaraciones que han hecho, pero esa... Lo que te iba a preguntar... Primero tú, Lola. Bueno, lo que ellos reconocen es heredero de los zapatistas. Ah, bueno. Absolutamente herederos de ellos, y entre los puntos que tienen de cosas que son importantes para el país está el reconocimiento de los acuerdos de San Andrés, uh-huh. Así como cosa específica y clara. Eso, uh-huh. Esto es una opinión personal, ¿no? Pero me parece que eso es absolutamente imposible de no reconocer ahora mismo en México y desde hace muchísimo tiempo. Lo que sí que veo es una contradicción, ¿no? De su reclamo e insistencia en somos pacíficos, reconociendo un movimiento que está encabezado por el EZLN, por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Por mucho que el EZLN siempre haya dicho que lo que ha dicho con respecto al uso de las armas, ¿no? Uh-huh. Al uso de la, o sea, a la esto. Lo que pasa es que, claro, sí que hay un reconocimiento por una parte diciendo en un momento que dicen lo que dicen y que no seremos nosotros los que demos bala, pero uh-huh. Sí que reconocen, sí que declaran un legítimo derecho a la autodefensa. Sí, pero yo no creo que eso sea una contradicción muy grande en el sentido de, bueno, sí en cierta medida, pero quiero decir, ellos son pacíficos, el 132 es pacífico, no va a levantarse en armas y respeta muchísimo a otra gente que en su momento se levantó en armas, pero que también lleva casi 20 años sin disparar un tiro. A pesar de que efectivamente es un grupo armado y sigue armado y esperemos que siga armado. ¿Sabes? Sí, de todas formas, perdón una cosa, sin pegar tiros, pero hay que decir que sí que los ha recibido, o sea, las provocaciones, los ataques son constantes. Absolutamente constantes. Hoy en día todavía siguen los paramilitares tan vivitos y tan coleando como siempre. Siguen haciendo de las suyas, siguen intentando quitarles a los zapatistas las tierras que ellos habían recuperado, y están perfectamente armados y dispuestos. Y habrá que ver qué pasa, porque en Chiapas también ha habido elecciones. Ajá. Y en las elecciones ha ganado el candidato del PRI. Uh-huh. Candidato del PRI, que por cierto es nieto de un gobernador, Manuel Velasco Suárez. Él también se llama Manuel Velasco, que fue el que le encargó, esto es pura historia y curiosidad, el que le encargó el primer congreso indígena del año 72 a Samuel Ruiz, que organizara Samuel Ruiz el congreso indígena, que fue la primera vez en que todos los pueblos indios de Chiapas empezaron a hablar de entre ellos de sus problemas. Entonces este señor es nieto, es decir, es de una estirpe sagrada, casi por decirlo así, es decir, de una familia que viene de muy lejos en la política, metida en entre los caciques y lo más importante, de lo más granado de la política en Chiapas. Que por otra parte tampoco creo yo que vaya a haber muchas diferencias, porque si bien es cierto que el gobernador que había ahora era del PRD, Sabines, sí, el que hemos nombrado antes, este señor, antes de ser candidato por el PRD para ser gobernador de Chiapas, había sido alcalde de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, por el PRI. Y como el PRI no le nombró para ser candidato a gobernador, pues cambió de partido. Magnífico. De cambio, sí, en el caso de la dinastía. ¿Qué lectura? Pero ha estado rodeado de priistas todo el tiempo, o sea que el hecho de que ahora sean las siglas del PRI las que estén otra vez en la gubernatura de Chiapas, pues como que así de primeras asusta, pero de segundas más de lo tampoco mismo. Creo yo que vaya a cambiar mucho la cosa. Estamos en lo mismo de siempre, lo mismo nos da J. que Bolero, ¿no? Efectivamente. Lo mismo nos da. ¿Qué lectura haces, Lola, de dos cositas? Una gorda, grande, que es la dejas para el segundo lugar. ¿Qué lectura haces de esa victoria del PRI? ¿Qué es lo que puede con respecto al PAN? Recordemos que el PAN estaba en la presidencia, está todavía en la presidencia. Con respecto, o sea, ¿qué es lo que puede cambiar o no cambiar? Ya es una pregunta que ya sabemos la contestación, pero hay que hacerla. Pero antes, a mí hay una cosa que me llamó la atención, y es ese momento en donde firman el documento todos los candidatos de que se van a respetar el resultado de las elecciones. ¿Sabes de lo que te hablo, no? Vas a echar en cara ahora, ¿no? El momento, o sea, después de todo el folclore que hubo en las últimas con toda la movida de López Obrador y todas las historias, ¿qué lectura haces primero de esa firma de los documentos de todos los candidatos aceptando de antemano lo que salga en las elecciones, es decir, no cuestionando ninguna posibilidad de pucherazo o de manipulación o de fraude electoral? Es que eso no existe. Mira, yo realmente ese documento no le doy mayor credibilidad que la de mostrarse todo el mundo, sobre todo el López Obrador, moderado antes de las elecciones. Cualquier tipo de documento que cualquier político del mundo y más de México firmen es absolutamente revocable y roto en cualquier momento. Si López Obrador no saca a la gente a la calle es porque no tiene fuerza para ello, no porque haya firmado ese documento. Ajá. Pero ese documento, es mi opinión personal, ese documento le viene muy bien cuando en las anteriores elecciones, sobre todo, hablaban de él como un radical. Y en estas también a veces lo decían algunos medios, la mejor manera de no mostrarse radical, porque ser radical es muy peligroso, es firmar ese documento de civilidad, por decirlo de alguna manera, prometiendo que no iba a volver a ocupar las calles ni nada de nada. Qué bonito. Pero si lo hace o no lo hace, va a depender de las fuerzas que tengan otros alrededor para hacerlo, no tanto de eso. Muy bien. Es mi opinión personal. Y nosotros encantados de la vida, de contar con tu opinión personal. De contar con tu opinión personal, Lola, no me fastidies, o sea, a estas alturas de que estamos hablando, ¿no? Es que a mí me llamó mucho la atención, es decir, este hombre, lógicamente, yo estoy de acuerdo también contigo, ¿no? De que un poco tenía que ir por ahí porque no tenía sentido aquello, es decir, pero después de la que has organizado y que todos sabemos qué es lo que pasó. Ya, si la política en general es un teatro, es un mal teatro, porque un buen teatro sería otra cosa, es un mal teatro, los mexicanos son absolutamente expertos en eso y son capaces de escribir guiones impresionantes, absolutamente impresionantes. O sea, entonces, yo no le di mayor importancia más que eso. Dime. No, de lo que me preguntabas antes de qué es lo que iba a cambiar con el PRI, pues en esta ocasión no te voy a dar mi opinión personal. Te voy a dar la opinión personal de un taxista que me contó el año pasado, justo hace ahora un año, cuando yo estuve en México. Este taxista me dijo, mire, dentro de un año acuérdese de mí cuando sean las elecciones. Le voy a contar lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que va a ganar Peña Nieto. Va a ganar Peña Nieto, Peña Nieto va a hacer un pacto con los cárteles de la droga, que ahora mismo están todos matándose los unos a los otros, porque el gobierno está sobre todo favoreciendo a algunos en contra de otros. Va a poner un pacto entre todos, va a repartir los dineros entre todos, se va a hacer negocios con todos, y lo que va a quedar es que Peña Nieto ha pacificado México. Claro, la pacificación. Esa no es mi opinión, es la opinión de un taxista de la Ciudad de México. Pero yo creo que está muy acertado. Fíjate tú lo que son los taxistas que el año pasado, en un viaje, fíjate tú, a Uzbekistán, es decir, que estamos hablando de la quinta puñeta, después de días y días y reuniones sesudas y análisis profundos y de todo, parece como que vino la luz de otro taxista, que no todo, a pesar de lo que dice el Dani, que el Dani dice, he tenido unas conversaciones últimamente con los taxistas que me están cambiando la manera de pensar, yo quiero que me toque también uno de esos, porque en Buenos Aires la mayoría de las veces era todo lo contrario. Y el taxista este uzbeco en cuestión, cuando estábamos hablando ahí de que, hostia, una dictadura y qué tal y qué cual y qué cómo vivían y qué agobio y qué tal, y decía, miren, no nos engañemos, nosotros aquí estamos con una dictadura, pero es que ustedes, o sea, ya más nos vale esta, porque para tener la democracia que tienen ustedes, nosotros ya directamente sabemos que tenemos una dictadura y punto pelota. O sea, no, joder, con el taxi, o sea, que le dio un poco de ataque de inteligencia al hombre, ¿no? O sea, es que cuando, mira, los taxistas cuando piensan, cuando es gente que piensa, y que oye mucho la radio, como los pastores. Claro, o sea, son capaces de hacer los mejores análisis políticos, ¿eh? O sea, yo estoy convencida. Entonces, no generalicemos, esto es lo que va generalicemos. Probablemente a pasar en México. Por supuesto, bueno, lo de las elecciones es también para hablar de ello, es increíble. Cuenta. Han sido unas elecciones absolutamente sucias. Bueno, os voy a contar una historia curiosísima que yo ayer me reía mucho leyéndola. El viernes y el sábado, y sobre todo el domingo por la noche, hubo muchas denuncias de que gente del PRI había repartido tarjetas con dinero de unos supermercados bastante populares en México, las bodegas La Soriana. Sí. Y entonces que había repartido esas tarjetas con dinero a cambio del voto, por compra de votos. Por supuesto el PRI dijo que no, eso no era cierto, que no, qué tal. Pero resulta que el lunes por la mañana varios establecimientos del Soriana se vieron llenos de gente, todos con tarjeta. Qué casualidad. Que iban a comprar porque de repente les había dado miedo de que esas tarjetas las cancelaran. Cuando digo cientos de gente, os digo que cuentan que solamente para saber, porque las tarjetas tenían cada cual unas cantidades, unas eran 300 pesos, y parece que les habían prometido 100, pero había de varias cantidades, 100, 200, 500, bueno, pues se pusieron en una cola para ver cuánta cantidad se podían gastar. Tardaban, había colas, gente que estuvo esperando una hora para saber cuánto era lo que había en su tarjeta. Las se llenaron, hubo, bueno, una barbaridad, colas de 45 minutos, de una hora, gente que se compró electrodomésticos, gente, bueno, una cosa absolutamente escandalosa, con unas tarjetas que no había regalado nadie, según el PRI, pero que les preguntaban a la gente que las llevaban y les decían que sí, que se las habían dado al cambio del voto. Había llovido del cielo. O sea, así, viejas prácticas. Igual que en la no, elección anterior, el fraude se efectuó por, digamos, desde dentro del sistema, desde dentro de la votación, ahora, fundamentalmente, se ha hecho desde fuera, con cosas de este tipo. Bueno, la cosa ha sido tan escandalosa que los vecinos, en uno de los sitios, los vecinos han protestado porque tenían las calles invadidas. Pero invadidas de gente haciendo cola para ir a comprar con esas tarjetas que les habían regalado los del PRI. O sea, imaginaros cómo funciona la historia. Pero no, yo no sé si os acordáis de lo que pasó en Portugal el día de la huelga general. Con el con todos ahí en las los colas grandes, de los grandes, de los shopping, grandes, ¿no? Almacenes que almacenes deciden abrir y poner el 50% rebajas. Y, no, y las rebajas. Y que se llenan en el día de la huelga. O sea, ojo, no, que tú decías, María, viejas prácticas no vayan a ser. No, no, claro, viejas no porque se hayan cortado, sino que son de, viejas, pero... De Antenrayer, claro, aquí de Portugal. Que eso es lo que vimos, eso es lo que pasó aquí cuando retransmitieron, o sea, cuando dieron la información sobre qué es lo que estaba pasando en Portugal. Lo que estaba pasando en Portugal era eso. Eso nos ponían las televisiones, ¿no? No, me imagino pues que allí no. Sí, sí. Se ha juntado eso, se ha juntado también otra cosa muy curiosa, lo que llaman el robo hormiga, y es que cuando se hacen las actas en las casillas electorales, en las mesas electorales, y luego se pasan a las actas generales, pues se pasa la mano, bueno, claro, siempre tiene que ser una persona que la pase, ¿no? Y claro, la gente se equivoca. Ay, pobrecillo. Nos equivocamos. Y entonces, por ejemplo, si un partido ha obtenido en una mesa electoral 119 votos, pues lo que se pasa al acta general son 19. Claro, es que pero solo ha fallado uno, ¿no? Lola, somos humanos. Lola, somos humanos. Lo único raro en este error, que es absolutamente humano, es que en el 99% de los casos, eso es lo que pasa con el PRD. Ya. El robo afecta al revés, ¿no? Claro, afecta solo al PRD. Cuando el robo, o sea, no existe robo hormiga para el PRI. O sea, es... Hombre, esto de que te equivoques siempre para lo mismo, pues también resulta medianamente... sospechoso. Medianamente así. Lola, tenemos un minuto y medio, dos minutos. Un minuto y medio. Me hace así José Andrés señas amenazándome de muerte. Entonces... Sí. Vamos a dedicar ese último minuto y medio, si nos quieres decir algo... que se te ha olvidado, y si no, se lo dedicamos a LZ. Pues, mira, en este minuto y medio lo único que quería es hablar un poquito de los presos, de los presos, sobre todo de los presos zapatistas en Chiapas. Perfecto. Hay gente que está presa por ese gran y buen gobernador Sabines, que el próximo diciembre dejará para pasárselo a su amigo Manuel. Gente que está detenida sin haber hecho nada, para la que se le han fabricado cargos, como dicen en México, para la que no hay justicia. En concreto, hay dentro de todos los que hay dos presos por los que se está haciendo una importante campaña ahora. Una es el profesor Alberto Patistán, es un maestro de un pueblo que se llama Bochil, que lleva preso desde el año 2000. Madre mía. No hay pruebas que sostengan que él mató, porque le acusan de haber matado a un policía, no hay pruebas que lo sostengan, pero lo que sí ha hecho el gobierno de México y el de Chiapas ha sido llevarse a este señor para que a ver si molestándole a él los demás dejaban de molestar, es llevárselo desde Chiapas, donde estaba preso, hasta el norte del país. O sea, una cosa absolutamente escandalosa, más de 10.000 kilómetros de distancia. Lo cual supone... Pero él sigue luchando y sigue estando ahí. El otro preso, por el que también se está haciendo una campaña muy fuerte, se llama Francisco Sánchez López, en base de apoyo zapatista. También le acusaron de haber matado a una persona. Le detuvieron, le metieron en la cárcel, se demostró con hechos que él estaba en otro sitio, y cuando le iban a liberar, le volvieron, no le dejaron salir de la cárcel porque llegó otra orden que ahora era porque había robado. Bueno. Y sigue estando en la cárcel, y entonces esto es una de las cosas que tenemos que agradecer al señor Sabines. Al señor Sabines y al señor Felipe Calderón también. Uh-huh. Bueno, pues vaya, gracias, muchísimas gracias, Lola, por haber estado con nosotros. Otro día te llamamos, que ya sabes, es de nuestras gentes, esta mujer, que sabe mucho, muchísimo, y que vamos, antes de que José Andrés despida el programa, un abrazo y toda nuestra solidaridad y apoyo a las campañas de estos dos compañeros presos, que es sobre lo que se está trabajando ahora mismo, y que le pedimos a la gente que esté metida en el ajo, que se informe de estos dos compas y que apoyen y vayan haciendo en esa campaña por la libertad de ambos. Gracias, Lolica. Beso gordo. Gracias, Lolica. Cuídate, cuídate. Lo haré, lo haré. Venga, un beso. Chao. Gracias, Lola. Hasta ahora. Estimados Joaquín Caldwell, Arturo Escobar, Emilio Gamboa, así como medios de comunicación de dudosa neutralidad, usamos su derecho de réplica para desmentirlos. Somos estudiantes de Libero. No acarreados, no porros. Y nadie nos entrenó para nada. Y nadie nos entrenó para nada. Y nadie nos entrenó para nada. Y nadie nos entrenó para nada. Mi nombre es María José L. Mi cuenta de alumnos es 172336. Bueno, pues esto que estamos oyendo es el famoso vídeo de los Somos 131, que podéis buscar en... 132, perdón. Que podéis buscar en YouTube y ahí está la información. Pues nada, con esto vamos a cerrar ya el programa de Lucha Libre. ¿Tenemos algo más que despedir, algo más que decir? No, que vaya bien, pero no equivocarse, que haga calor no quiere decir que hay que ponerse a la sombra y que hay que dejar de pelear. Nos podemos ocupar. Que estamos mal. Pues ya habéis oído. 4 de julio, día de los 30.000 millones de recorte, de los 300.000 empleados que van a anunciar que van a despedir. Y día de la partícula de Dios.